Gaur ez da ongo itzulpen zerbitzua. Vamos a ir empezando, la gente se está acercando, pero no va a haber servicio de traducción. Pero haré, o sea, solo voy a utilizar yo, solo hablaré yo en euskera y, ellos, y los demás ponentes hablarán en castellano. Entonces, bueno, luego te digo ahora, o sea, iré haciendo mis partes en un idioma y en otro. Es un poco más pesado, pero la gente que venía a traducir hoy no podía y ayer nos hizo el curro, pero hoy no podía. Y bueno, pues hasiko gara azkenengo itzaliarekin, eguna hauetan hainbat gaia jorratu ditugu, urutzen zitzaigun ezinbesteko aziala, o sea, jorratu inbeharko genutela. Vamos a empezar con el último de los temas que teníamos preparados para este evento, para estos encuentros. Y bueno, durante todo el fin de semana hemos tocado muchísimos temas y que nos parecían fundamental tocar. Eta beraien artean hasi ginen larunbat goizian kartzela eta ekonomia lotzen duen gaia jorratzen. Arratzaldien emakumea kartzela eta patriarkatuan ideietan sakontzu genuen. Eta gaur goizian beste tailer bat egonda kartzelako egunerokotasuna lantzeko edo ezagutzeko sukaldaritzan bitartez. Hemos tocado varios temas durante todo el fin de semana. El sábado a la mañana empezamos hablando de la cárcel como negocio. Por la tarde se acercó varias compañeras a hablarnos de la cárcel, patriarcado y mujer. Y hoy a la mañana nos hemos acercado un poco a la realidad carcelaria a través de la cocina, ¿no? Ha sido una excusa para meternos un poco en la realidad carcelaria. Y bueno, azkenengo gaia dela eta, pentsatzen genuen oso importantea zela migrazioa aztertzea, kontutan neukinda gaur egun bizigaren momentuan, y nos parecía fundamental esta última charla acercarnos al tema de la migración, a lo que está pasando en las fronteras, eta horretarako hainbat lagun etorri dira ona bere iritziaz, ez? Lusatzeko asmoekin. Y para eso pues se nos han acercado varias personas que nos van a hablar del tema. Por un lado tenemos a César Manzanos, por otro lado a Rebeca y por otro lado a Mikelón. Y bueno, gero beraiek aurkeztuko ingo dute bere beraien buruak, kokatuko dute beraien espazioa hobeto ni baino. Luego ellos se presentarán a ellos mismos y se pondrán apellidos o los que se quieran poner y adjetivos. Y bueno, de alguna manera jorratu nahi genuen gai hau, esan dudan moduan mediotan agertzen den kontu badala, ez bakarrik mugetan gertatzen ari den arazuak edo kontestua, baizik eta hemen gertu dekogun problematiko badala, eta oso importantea irutzen zitzaidan asuntua. Y bueno, queríamos tocar este tema no solo por lo que está pasando en las fronteras, no solo por lo que nos llega a través de los medios, sino por lo que está pasando en el día a día, en nuestro entorno más cercano, y que también es una realidad escondida de alguna manera, ¿no? Eta horrekin lotuta, gertatzen ari da jendeakin, o sea, gure herrialdetan, gure zonaldetan, Europar Batasunan sartu dudan jendearekin, eta ya hemen bizian jendearekin baita, eta mugetan daudenak. Es decir, la gente que ha conseguido pasar todos los obstáculos y las vallas migratorias y que vive aquí, que vive con nosotros, que vive al lado nuestro y sin embargo se topa con una realidad muy difícil en su día a día. Y para ir empezando vamos a ver un pequeño vídeo sobre qué ha hecho David Marrades egindako bideo bada, deitzen dela 23-30, eta iru hogeta mar, una historia cautiva, eta horre tipuak aztertzen du estatu mailan dauen CIE, Centros de Internamiento de Extranjeros, horren inguruko informazioa biltzen duena. Y vamos a ir empezando con una pequeña proyección de un vídeo que se titula 23-30, una historia cautiva, y que lo ha hecho David Marrades, y en él se desvela un poco la realidad de los CIEs a nivel estatal, que hay sobre todo el hecho en Cataluña y en esa zona más enfocada, pero bueno, como una especie de entrada a la charla. Y luego le pasaremos la palabra a César y de ahí a los demás ponentes. Nunca, nunca jamás de mi vida voy a pensar que vas a llevarme el CIE. El momento que me ha pasado el CIE es un momento catastrófico para mí. Hay miles y miles de personas, inmigrantes ilegales en Marruecos, que pretenden ilegalmente entrar en España a través de los perímetros fronterizos de Ceuta y de Melilla. Mientras tú tengas que mantener el concepto de ciudadano nacional y persona o ciudadano de otro país irregular, tú tienes que tener o vía de expulsión o vía de control. Yo creo que cuando yo entra es el centro, yo pensando con que no queda ni una gente de color de la calle, porque yo pensando que toda gente de color está allí. Son instrumentos de miedo, instrumentos de control, que son centros racistas, son cárceles racistas. Cuando empezamos a trabajar, el colectivo con el que trabajo, en centros de internamiento extranjeros, hace 4 años nos encontramos con una situación de que ir allí era bajar directamente una escalera que te conducía a las cloacas del Estado. Son centros muy opacos y, por lo tanto, lo que se conoce de esos centros es muy poco. Que no haya transparencia, lo único que hace es empeorar la situación. Los centros de internamiento en relación con las personas irregulares, yo creo que se podrían calificar como centros de sufrimiento. Si no fuera por los CIE, no se echaría a nadie. O no se conseguiría que abandonara España a nadie. Día 1 de junio de 2012. Me llamaba mi marido desde Lagos, que ya está excusado. Él dice que no puedo ir porque mi mujer está embarazada. Entonces la policía le cogieron con esposa y le pegaron con palo. En realidad, de lo que estamos hablando es eso, es de política criminal encubierta. ¿Está usted considerando con los mismos derechos a la persona que ha entrado, sin más, en un país ilegalmente, con su derecho o con el mío? Para que se pueda ejecutar los vuelos de deportación, ahí tiene que haber una connivencia entre Estados, es decir, tiene que haber acuerdos bilaterales para que una persona pueda ser deportada. Para mí es muy difícil, muy duro. No lo voy a olvidar mi vida nunca, porque es una cosa real, ¿sabes? Luego que vive ahí. Y yo quiero saber muchas cosas. Tengo muchas preguntas que necesitan respuesta. Hogeita hiru hogeita hamar da zenbaki bat adibide bada, eta holako lekuetan zie hoietan erabiltzen den zenbaki bat jendia izendatzeko. Esan nahi dut, estatua, Europar datozen aginduak jendia zenbatzen ari da. Esan nahi dut, 2330 es un número que utilizan, un registro que utilizan para despersonalizar a las gentes que están en los centros de internamiento de extranjeros, y no solo eso, sino a la gente que está en las fronteras y en otros lugares de confluencia. Eta abiatuko gara estatutik o CIE-tik, eta gerturatuko gara politika hoietara, oza, migrazioen inguruan dauden gaur egungo politikei. Eta haratago, jungo gara bazterretara, mugetara hurbiluko gara, eta ikusiko Europar Batasunatik datozen aginduak nola eta nun eragitzen ari diren. Gerturat, empezaremos un poco en el Estado, digamos, viendo nuestra área más cercana, qué pasa con los CIEs, qué pasa con la gente, y veremos de dónde vienen esas políticas migratorias, a dónde nos conducen, qué está pasando en el extrarradio, qué está pasando en las fronteras, y nos acercaremos también así un poco a una realidad política ilegal en torno a la inmigración que trae unos dictados muy claros de Europa y por parte de los estados europeos y en lo que nos toca a Europa, pero también en otras fronteras del mundo. O sea, no es un caso europeo, pero es una realidad que más se nos acerca. Y bueno, ez dotzue txapagixo sartuko, eta Cesarri pasako diotiza, o sea que cuando quieras. Bueno, arratsaldeon guztioi. A ver, yo la verdad es que no sé muy bien cómo empezar, si empezar hablando de la génesis de todas estas historias o empezar a hablar de lo más descriptivo, ¿no? De lo que son los CIEs. Entonces, como el compañero me ha dicho, empezar por pues un poco situarnos lo que yo puedo saber. Bueno, yo la experiencia que he tenido en los CIEs, ya sabéis que aquí en Euskal Herria ha sido un tema que tampoco hemos tenido demasiada información porque la ubicación incluso física de estos centros está fuera, ¿no? De lo que es el territorio de Euskal Herria, ¿no? Entonces, básicamente hay ocho CIEs, centros de internamiento que se llaman centros de internamiento para extranjeros. Bueno, hay una cosa que para mí es importante que yo oigo hablar por ahí y a veces me chirrían las orejas porque yo sé que las tengo estilo Evaristo, porque, es decir, se habla de migración, se habla de extranjería, se habla de personas, aquí hablaba un señor de personas irregulares, esto es la terminología ya, que es un virus, nos confunde, ¿no? A ver, estamos hablando de personas indocumentadas, ¿vale? Es decir, las personas extranjeras están reconocidas como gente que tiene algún tipo de documentación para ser extranjera. La inmigración es una cosa muy general, hay de todo, ¿vale? Entonces, estamos hablando de la política, bueno, si se le puede llamar política, ¿no? Pero bueno, la política migratoria hacia las personas indocumentadas, es decir, aquellas personas que, y no hacia todas las personas indocumentadas, sino hacia unas categorías de personas indocumentadas que son, digamos, retenidas, detenidas en las fronteras o que han conseguido, estando sin documentación, digamos, venir a lo que se llama dentro de la muralla europea, ¿no? A entrar dentro, y que estas personas, bueno, pues en un momento dado son detectadas, son detenidas, etcétera, ¿vale? Y esto creo que es importante porque confundimos las cosas, ¿no? O sea, los CIE son centros de internamiento para personas indocumentadas. Luego ya de entrada están mal llamados, ¿vale? Bueno, eso de entrada. Y no es una tontería porque esto es lo mismo que pasa cuando se habla de centros de acogida para menores, los menores extranjeros, ¿no? Y muchas veces ni son menores ni son extranjeros porque tienen aquí... Es decir, entonces, esto es importante, por lo que voy a decir. Hay ocho centros y además no están colocados de cualquier manera, es decir, tres están, lógicamente, están todos en zonas francas, tres están en Canarias, dos están en lo que sería cerca de la frontera sur, estamos hablando de Algeciras, estamos hablando de Sangonera en Murcia, y luego otros tres están ubicados precisamente en las tres capitales, digamos, dentro del Reino de España, más grandes, que son el caso de Madrid, el caso de Barcelona y el caso de Valencia, ¿no? De Valencia estaba cerrado, que es donde yo más relación he tenido, pero la han reabierto otra vez. Ha habido una campaña para que no se reabra y tal, ¿no? Lo cerraron porque había unos simpáticos parásitos que convivían con la gente que estaba allí encerrada y al final pues han fumigado y al final pues ha vuelto a funcionar. Esa es una idea importante, que están colocados y luego pues podemos hablar de a qué responde esta idea de lo que yo le llamo el uso, el espectáculo del terror, es decir, el uso obsceno y terrible de lo que es el control de fronteras, porque en realidad yo parto de la idea, o creo que podemos partir de la idea en las reflexiones de la gente que está trabajando eso, de que en realidad todo lo que tiene que ver con los desplazamientos forzados, todo lo que tiene que ver con la respuesta a las personas indocumentadas, todo esto es un negocio, es decir, se ha hecho un negocio de la guerra, pero es que se ha hecho un negocio con las consecuencias de la guerra, ¿no? Y de la guerra me refiero entendida como la razón imperial que se ha ido imponiendo a lo largo de los siglos y que está en un contexto donde vivimos en un capitalismo de la guerra permanente y donde realmente en base a justificaciones de temas, supuestos conflictos entre países y supuestas culturalizaciones de los conflictos, como puede ser el caso de la islamofobia o la propia guerra contra las mujeres en las fronteras, etcétera, todo esto se ha convertido en discursos que lo que están encubriendo, lógicamente, son justificaciones para apropiarse de los recursos, de las materias primas y apropiarse, digamos, a través de la guerra militar, de aquellos países donde de algún modo tú no puedes comprarlos y adquirir o poseerlos a través de la guerra comercial, ¿no? Entonces, detrás de todas estas historias, lo que hay es básicamente un negocio con las consecuencias de esos desplazamientos forzados y de esa situación de las personas, en este caso indocumentadas, ¿no? La segunda idea, que me parece importante para hablar de los CIEs, es que en realidad no lo podemos confundir, porque los CIEs no son cárceles. Como vamos a ver, por el hecho de no ser cárceles, son algo peor que la cárcel. Es decir, los CIEs simplemente son un lugar donde se puede, donde se retiene a personas indocumentadas, pero claro, esa retención, si tenemos tiempo hablaremos cómo se hace de manera selectiva. Es decir, no se detiene a cualquier persona indocumentada, sino que hay un proceso de selección de a qué personas indocumentadas se detiene, ¿vale? Por ellos, pues estos centros pasan miles de personas. Muchas de ellas incluso son expulsadas y vuelven otra vez dentro de la muralla europea, ¿no? Pero lo importante es que son centros que precisamente por una serie, que bueno, son cosas que incluso se han denunciado, incluso ahí salía el juez de vigilancia, entre comillas, ¿no?, de los CIEs, que ha sido incluso el que ha denunciado que estos centros, en las condiciones de retención, ¿no?, de encarcelamiento camuflado, no reúnen las condiciones mínimas, y que además es que, y lo han denunciado instancias internacionales, bueno, es decir, todo el mundo lo ha denunciado, porque, claro, son centros de retención. ¿Qué significa esto? Que son comisarías. Es decir, y ahí quien está es la Policía Nacional en este caso, ¿no? Y, claro, la Policía Nacional realiza funciones de custodia en un lugar que no está hecho para permanecer, porque el máximo de tiempo teórico que se puede estar en estos centros son 60 días, o sea, el máximo. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas están ahí en condiciones como si fuera una especie de limbo jurídico, ¿no? Pero, claro, ¿qué ocurre? Que el estar tanto tiempo recluidos y recluidas en una comisaría de este tipo, lo que hace en un centro de este tipo es que ni tenga las condiciones de habitabilidad, o sea, las condiciones mínimamente dignas, ¿no?, a nivel de condiciones de estancia, cosas como que muchas veces no hay acceso por la noche al lavabo y la gente tiene que orinar en botellas, o condiciones, procesos de contaminación física donde las instalaciones están en condiciones nefastas. Es decir, ha habido una serie de informes que ha hecho concretamente gente vinculada a una campaña que hay estatal, ¿no?, por el cierre de los CIEs. Y el problema fundamental además es que al no ser una cárcel, claro, no hay una serie de elementos de garantías, vamos a decir, en el ámbito de lo que es la ejecución penal, por ejemplo, para garantizar las condiciones mínimas de vida. Con lo cual, las personas que están allí están totalmente a expensas de lo que quieran los funcionarios, en este caso la policía, ¿no? Claro, esto crea varias situaciones. Todas las situaciones que se han dado de violación de derechos, bueno, y situaciones muy graves, por ejemplo, se ha podido acreditar y documentar casos de mujeres que allí han sido violadas por parte de policías, en algunos casos, muy difícil de documentar, o cuestiones, por ejemplo, de malos tratos sistemáticos. ¿Qué pasa? Que es inverosímil que pase o no pase eso. Es que no pasa nada. ¿Por qué? Porque, claro, si a ti allí, en un momento dado, tú denuncias cualquier situación que has vivido dentro de los CIEs, automáticamente sabes que te van a expulsar del país. Es decir, en los casos, por ejemplo, que tenemos en este país de situaciones de maltrato, tortura y muertes bajo custodia del Estado, ¿no?, ¿qué ocurre? Que, claro, hay dos ámbitos, que es en la cárcel, donde la gente tiene una relación de sujeción especial con la Administración, y en los CIEs, es decir, personas indocumentadas en general, en comisarías también, lógicamente, donde, claro, tú sabes que perfectamente el denunciar supone que automáticamente lo que se van a quitar es literalmente a la persona que denuncia de encima. Con lo cual, sabes que es el pasaporte directo para que te expulsen, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una impunidad y un abuso de poder brutal y sistemático, donde tú puedes hacer con esas personas lo que les dé la gana, ¿no? Porque no existen. Y si existen, son en condiciones de sujeción especial, ¿no? Eso es un tema que también yo creo que es importante de visualizar. Otra cuestión importante que tiene que ver con los CIEs es la situación de todas las personas que, cercanas, familiares o gente cercana, de las personas que son detenidas. Es decir, normalmente la Policía Nacional, entre otras cosas, hace campañas, ya hablaremos ahora de los vuelos macro, vuelos de la vergüenza, ¿no? Muchas veces para llenar aviones de compañías que están fletados y que es otro negocio. Es decir, el Estado financia a determinadas agencias de viajes, ¿no?, como por ejemplo puede ser Alcon Viajes o Viajes Ecuador o Air France, donde para llenar aviones la policía hace redadas en la calle. A mí me ha tocado de repente, pues en un albergue, que de repente viene alguien en Valencia y dice, no ha aparecido, y está en comisaría porque la policía ha hecho, los secretas normalmente, pues toda una campaña para aquellas personas que tienen determinados rasgos idiomáticos o eso que llaman la policía los perfiles criminológicos, ¿no? Que ya los pueden cambiar. Pues de algún modo lo que pasa es que esas personas se han detenido y se las han llevado a un CIES. Entonces, ¿qué pasa? Que hay situaciones sistemáticas donde tú vas a las puertas de los CIES, tú vas, yo que sé, a Valencia Zapadores o a La Lucha, donde sea, y te encuentras con familiares que están totalmente, o sea, madres o hijos o primas o lo que sea, que están desconcertados porque no saben dónde está, es decir, dónde está su familiar. O sea, no saben si está ahí o está, ¿no? O si no está. Entonces, claro, son situaciones absolutamente patéticas y la información que se da de cara a estas personas es cero, es decir, no hay ningún tipo de información y la gente está totalmente desorientada, perdida, de no saber dónde está, por ejemplo, su familiar, ¿no? Otra cuestión importante es la cuestión del negocio, que tiene que ver con precisamente la deportación. Es decir, básicamente, para que la gente sea expulsada, lo que se hace básicamente es buscar, ir a lo que se llama a la caza del emigrante, y a través de estos vuelos de la vergüenza o vuelos macro, lo que se hace es llenar aviones, y muchas veces incluso en esta dinámica hay personas, y esto está documentado en muchos casos, que les llevan a un país distinto al que es. Porque claro, ya sabéis que una estrategia importante que hay que llevar adelante es, cuando estás sido documentado, que no sepan de dónde vienes, ¿no? Eso es fundamental, para que de algún modo no te puedan devolver, ¿no?, a tu país. Bueno, pues hay casos donde personas les han llevado, es decir, una persona que es de Nigeria o es de Senegal o de donde sea, o de Argelia, lo que sea, les han llevado a países distintos al suyo, ¿no? Con lo cual, claro, todo esto genera una situación, imaginaros, pues de violación absoluta de los derechos que la persona tiene, y bueno, y situaciones que son muchas veces kafkianas y terribles para estas personas, ¿no? Otra cuestión también, yo creo que es importante, de los CIES, es que dentro de lo que es la política migratoria, básicamente se está convirtiendo, o se ha convertido de hecho, en un elemento de control que para mí es muy importante, que alguien mencionaba aquí el tema del racismo, ¿no? Es decir, los ejes que vertebran nuestra sociedad, claramente ya lo sabemos, que es el clasismo, el racismo y el heteropatriarcado, ¿no? Y aquí precisamente yo creo que los CIES, que tienen mucho que ver con el resto de instituciones de encierro, tienen ese componente básicamente de seleccionar, es decir, de hacer la guerra contra la pobreza, la guerra contra aquellos que no son, pues básicamente en su perfil, resultado de esta cultura anglosajona judeocristiana, con sus perfiles de cómo es la normalización, ¿no? Y es la persecución precisamente racial, pero brutal además, por determinadas, no solamente características étnicas, sino también características idiomáticas o de formas de expresarse o de visualizarse. Y luego también la cuestión del heteropatriarcado, que yo creo que es un tema muy importante en términos básicamente del ensañamiento que existe por activa y por pasiva, sobre todo con las mujeres, que muchas veces están invisibilizadas y que son, digamos, las que en los CIES tienen una situación de violación de derechos mucho más brutal. Entre otras cosas, porque os podéis imaginar que los CIES precisamente no tienen una estructura ni siquiera para separar hombres o mujeres, ¿no?, o una estructura para garantizar, digamos, derechos cuando los que están ejerciendo, digamos, la autoridad, bueno, el poder en este caso, son personas que son hombres, ¿no?, y que están allí, pues bueno, teniendo un tipo de relación e interacción totalmente descontrolada, de una situación de dominación hacia las personas que están allí. Bueno, esto es un poco algunas cosas. Luego ya podemos hablar más de los CIES. Yo la verdad es que he estado en pocos CIES, pero me ha tocado estar en algunas veces. Y la verdad es que el resultado muchos de estos procesos ha sido algunas veces terribles. O sea, gente que ha sido expulsada de su país y que ya está muerta. Gente que al volver a su lugar de origen está totalmente, vamos, es decir, personas, por ejemplo, que les han expulsado porque tenían medicación y con problemas de enfermedad mental o de patología dual, al final se han encontrado pues en otro país distinto y al final, pues investigando a ver, al final están muertos. O sea, es decir, son situaciones, bueno, pero esto estamos acostumbradas porque de algún modo, pues como tenemos una cuestión que es el que se están muriendo miles y miles de personas, por ejemplo, pasando el estrecho, ¿no? Y que precisamente a los gobiernos de Europa les interesa mucho estas muertes, ¿no? Porque es un elemento de disuasión y de contención, ¿no?, de todo aquel que tenga la posibilidad en su país de plantearse un viaje migratorio, ¿no? Y esto se utiliza claramente porque si vais a los países de origen de las personas que vienen para aquí, pues te cuentan todas sus historias del pánico, el miedo con el que vienen, porque claro, todos esos muertos aquí no los vemos, porque aquí se ocultan, se entierran, no en vida, ¿eh? Pero sin embargo allí, claro, sí, si se sabe que ya no faltan y que ya no están, y la gente se cree que están en Europa y muchas veces se da cuenta de que están en el fondo del océano, ¿no? Entonces, todo esto, claro, son situaciones donde lo que se está dando en ese sentido es claramente, y los CIES es un elemento más, de un elemento de cierre, digamos, de lo que son las fronteras migratorias, pero, insisto, luego creando todo un negocio, toda una instrumentalización con lo que tiene que ver con la represión o con lo que tiene que ver con la expulsión, en este caso la deportación de personas indocumentadas, ¿no? Lo dejo aquí. Sí, luego sigo más. No tengo problema. Yo prefiero que la gente hable. Ten cuidado que son del chino. Es que las pierdo todas, como tú, Miquelón. Están todas jodidas, igual que las mías. Joder, César. Epa. A ver, quita el cordón. No sé. Bueno, nos hemos aproximado un poco a la realidad más cercana y luego ya habrá tiempo para hablar de políticas migratorias. Y bueno, Miquelón también nos va a hablar un poco desde su experiencia, cómo ha vivido en situ igual esta problemática, pero más en las fronteras. Y bueno, y a ver qué es lo que nos cuenta. No sé si voy a hablar de mis experiencias. Bueno, eskarrik asko, gomidatzea egatik, eskarrik asko denorik, etortzea egatik ere. A ver si me centro yo mismo, ¿no? Y quiero empezar por otro lado, que ya César nos ha pillado todo lo que teníamos ahí de los CIES, nos ha pisado, ¿no? Y yo empiezo diciéndome, supongo que lo habéis hablado otros días, ¿quién puede ser tan sádico de cerrar a una persona por pasar una simple línea? ¿Quién puede ser tan cruel de cerrar a las personas? Estoy hablando de las cárceles. Pero hablando justamente de los refugiados, y cuando hablo de refugiados económicos, políticos, de género, medioambientales, hablo lo mismo de los emigrantes. O sea, si estoy hablando de refugiados, estoy hablando de refugiados, emigrantes. Vale. Si en tu casa cae una bomba, te vas a la casa de la vecina. Si en la de vecina también cae, te proteges en la ciudad, te proteges en el hospital, bajo el puente, en la mezquita, donde puedas. Si toda la ciudad está arrasada, tienes que decidir tumba o maleta. Si en el pozo que tienes de agua para beber se agota el agua, vas al siguiente pozo y luego vas al siguiente y luego vas al siguiente, como hacen los animales. Miles de hectáreas desérticas en todo el área de subsahariana. Miles a costa del cambio climático. Si tu padre, por esa tradición de la ablación, te dice que la tienes que hacer y te largas, no has hecho ningún delito. Y tenemos toda nuestra solidaridad para acogerles en nuestra casa, en esta fábrica, donde sea. Esa persona no ha cometido ningún delito. No voy a hablar de los CIOs porque lo he hablado bien. Lo aterrador de todo es que se les bombardea y se les cierran las fronteras. O sea, les bombardeamos y les cerramos allí para que seguir bombardeando. Lo aterrador es que cerramos con concertinas, que ya sabéis que llevan unas cuchillas, acabo de venir de Ceuta, que mutilan a las personas. Por el simple hecho, otra vez, de pasar una frontera, mutilan a las personas. Hemos visto a personas colgadas de las concertinas son estas alambres que están así, que de vez en cuando tienen unas cuchillas, colgadas, porque no se pueden mover en un momento determinado, porque si no se siguen cortando hasta arriba. Es una auténtica barbaridad. como solemos decir, los de la desobediencia civil, será legal, pero es totalmente ilegítimo. Será legal, pero es totalmente injusto. Lo aterrador es que toda esta crueldad nos parezca normal. Lo aterrador es que nos acostumbren a la barbaridad, a la barbaridad, a la barbarie. Como nos acostumbran, y luego lo hablaré un momento, a la glotonería, porque parte de esa glotonería que tenemos en este mundo es parte de la causa de los refugiados. No la podemos, no podemos separar esa desigualdad que existe con nuestra, como estamos en este, un consumo totalmente desbordante, con la causa de los refugiados, con la causa de los emigrantes. Los CIES, lo ha dicho César, es la privación de todos los derechos. Y no es una chorrada, no es baladí que una sociedad permita ese encierro. Hay que ser bruto y cruel para encerrar a personas vivas. Hay que ser bruto y cruel. Meterlo, hay que ser bruto y cruel. Mientras esta realidad no la superemos, desde mi punto de vista, seremos una sociedad monstruo. En cierta forma, tenemos una corresponsabilidad en ello también. Seremos una sociedad monstruo y hay que combatirlo. Pero, para colmo, los CIES no encierran ni a ladrones, no encierran ni a cabrones, ni a héroes, ni a villanos. Encierran a una persona emigrante que no ha hecho absolutamente nada más que pasar eso, lo que hace poco era pasar ahí en Behovia, pasar de lado a lado. Y por no tener un papel, lo empapelan. Aquí mismo, en la frontera de Behovia, todos los días detienen a personas. Todos los días detienen a personas por no tener papeles, aquí mismo. Hasta hace poco, había en Hendaya una especie de CIES, le llaman centro de retención de administrativa en Francia, etcétera, etcétera. Ahora, después de los atentados de París, han pasado a Burdeos y a Pau. Pero todos los días en la estación que habéis pasado de Hendaya, posiblemente muchos de vosotros, está la gendarmería mirando a ver quién puede no tener papeles para llevárselos, para retenerlos, como dicen ellos, para detenerlos, para llevarlos a los CIES. Y un poco coincide con un poco con la tipología que ha hablado César. En Francia también tiene esa misma tipología, 45-60 días. Pero siguen manteniendo. Uno de cada tres les dan a la policía española. No les dejan pasar y en ese sentido los devuelven. Como, bueno, es una arbitrariedad. Y en este sentido, hay que decir clarísimamente, y lo sabemos todos, pero nadie nace donde quiere. Nadie, en cierta forma, es una arbitrariedad de la naturaleza, es un juego de la propia naturaleza. Nadie nace donde quiere. Nadie nace, decide nacer en Añorga o en Guernica, en Homs, Alepo o Mosul. Ni tan siquiera podemos decidir en qué año, no podemos decidir que nacemos en 1937 o 2017. Pero hay una constante irrenunciable para mí que debe prevalecer entre países y épocas. Todas las personas tenemos que tener los mismos derechos y similares condiciones de vida. Y para mí esto es irrenunciable. Mientras todas las personas aquí, allí, en todo el mundo, no tengamos los mismos derechos y las mismas o similares condiciones de vida, siempre va a haber migraciones. Siempre va a haber migraciones. Violación de derechos, desigualdades, guerras, no esperemos que la gente no salga de sus casas. Ya les pondrán muros, alambradas, estrechos, lo que queramos. Siempre va a haber. Lo mismo que hicimos nosotros y lo mismo que hacemos ahora nosotros cuando nos falta trabajo. O sea, ¿por qué una persona, nosotros podemos hacer eso y ellos no lo pueden hacer? No se entiende, es ilógico total, ya no solamente desde el punto de vista ético, de derecho, de todo. ¿Por qué una persona, nosotros podemos hacerlo y ellos no? ¿Por qué? ¿Por qué a esas personas se les detiene, se les coge en un CIO o se los devuelven? Puntos calientes, etcétera, etcétera. Hay que decir que estamos en el mayor éxodo de personas después de la Segunda Guerra Mundial. Si no paralizamos la barbarie, Europa será un espacio sin corazón, de tinieblas y de violencia. No va a parar la violencia si no paramos esta barbarie. Si no acudimos, por una parte, a la emergencia, con solidaridad, dando a la gente lo que podamos, pero por otra parte, acudiendo también a las causas de la desigualdad, calentamiento global, etcétera, etcétera, violación de derechos. Millones de personas son expulsadas de sus tierras, miles de familias están varadas en campos de refugiados donde se les deja respirar, se les da de comer y dormir precariamente, pero la vida no avanza, la vida no tiene esperanza, la vida es pura desidia. Es otra cárcel más, otra cárcel más. La mitad de ellos son niños y niñas. Pero si creemos que toda la gente está en campos de refugiados, no es verdad. Solamente el 40% de esta gente está en campos de refugiados. El resto de la gente está pululando, viajando, pasando de lugar a lado, de un sitio a otro, de un país a otro, en torno a las fronteras. Aquí también el eurocentrismo funciona. Nos hacen creer que Europa es el mayor, es el que más acoge. Hay que decir que el 80% de las personas refugiadas están en los países de su entorno. No se quieren ir. El 80% están rodeando los países de su entorno. Aquí viene muy poquísima gente con respecto a otros países. Y si es una barbaridad, lo pongo como ejemplo, que en Grecia haya 60.000 personas en campos de refugiados, llamados así, por cierto, solo en el campo de Dadaab, en Kenia, hay 400.000 personas, solo en uno. No quiero decir Dodio Ayeo en Etiopía, 200.000 refugiados. Jabalia, me supongo que algunos conoceréis, de Gaza, 100.000 refugiados palestinos. En Líbano, 106.000. En Zaatari, que está a 15 kilómetros de Siria, está cerca. No se quieren ir, son la mayoría son refugiados sirios. No se quieren ir, quieren volver a su país. Están esperando a ver si se calma la guerra para volver otra vez. Y en la mayoría de los campos esto se está pasando esto. Todos los campos nacen con, siempre dicen que son temporales, pero se perpetúan en el tiempo. Y también hay que decir que hay muchas clases de campos. Es diferente el campo saharaui, ya sabéis, de Tinduf, ¿no?, que era también temporal, pero llevan 40 años de campo de refugiado. Y que además tiene, en cierta forma, una autogestión propia, muy bien, bastante bien organizada, que, por ejemplo, el campo de refugiados, muy diferente, es el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, ahí en Palestina, que es una cárcel al aire libre, donde los israelitas entran a hacer razias de vez en cuando. Son también diferentes los campos subsaharianos, he dicho antes el de Dadaab, pero el de Kakuma, 180.000 personas, son ciudades enteras, que recoge a toda la, el de Dadaab coge a toda la zona de Somalia. El de Kakuma, pensar que es en África, si es África, sí, en este lado, en el lado oeste, noroeste. El de Kakuma recoge a Sudán del Sur, ya sabéis que está ahora en una guerra y Congo. Estos campos están desbordados por la miseria. Gente, escasea la comida, el agua, la corrupción, las violaciones son continuas, sobrevuela continuamente la sobrevivencia. Los campos griegos son muy dispersos, algunos igual habéis estado, son verdaderas jaulas, donde según los regímenes, hay muchos regímenes, son ya de 400 a 1.000 personas, los campos cada uno, muy dispersos cada uno, no los juntan a todos. En cada campo, la mayoría de las veces hay un militar o policía el que los gobierna, con una pléyade de agencias y ONGs en torno a ellos. Pero ahí también surge la esperanza y hay también alternativas. Hablar una, es el ejemplo más claro, es el Hotel City Plaza de Atenas. Llevaba 7 años cerrado el Hotel City Plaza en el centro de Atenas. 7 pisos tiene, 110 habitaciones. Y fue ocupado por un grupo de griegos que trabajaban hace tiempo con el tema refugiados. Este eran gente que trabaja tiempo refugiados, que era con el tema Balcanes, etcétera, etcétera. Y ahora cuando ha venido toda esta nueva oleada, han recogido sobre todo a toda parte de sirios, afganos, iraníes, iraquíes, etcétera, etcétera. Es un hotel que tiene la autogestión, tiene una autogestión propia, pero no lo hacen los griegos, sino que hacen los propios refugiados dentro del propio hotel, los que están gestionando todo el hotel, donde habitaban los turistas, viven cientos de familias, los niños corren por sus pasillos, convirtiendo en un hotel de espacio libre y desobediente. No lo digo yo, es el mejor hotel del mundo. El mejor hotel del mundo, autogestionado por los propios refugiados. Si tenéis oportunidad, visitarlo. Y así se ve también cómo hay espacios, hay momentos donde se puede acudir a la solidaridad, a la urgencia esa, desde espacios alternativos. ¿Cómo podemos asistir? Asistirles a los refugiados, pero denunciando siempre las causas. Hay que tener muchísimo cuidado, y esto es continuo en todos los lados donde estamos, en que hay muchísimos ONGs que solo hacen asistencialismo sin denunciar a las causas. Hay que ir a las causas, hay que ir a denunciar al policía que te está gobernando el campo de refugiados. No se puede tener complicidad con ellos, no se puede tener complicidad con ellos. Apunto a otras casas ocupadas de forma rápida, pero que son similares a este, al City Plaza. Notara, Hotel Oniro, Almacén Helicos, tercera escuela. En Grecia se dan bastantes lugares autogestionados con refugiados. Estamos ante el mayor, bueno, ante uno de los mayores exterminios de la historia, comparable a los lugares más oscuros que hemos tenido en la humanidad. Digo que es un exterminio lento, porque si fue lo de los nazis, fue un exterminio rápido, esto fue es un exterminio lento. Poco a poco los están matando, nos están matando. Y no lo decimos por decir, César ha apuntado un momento, 32.000 personas han muerto en el Mediterráneo, contabilizadas. También, joder, las agencias estas contabilizan de una manera determinada, 32.000 personas desde el 2000. Pero solamente el fatídico año anterior, el 2016, ya llevábamos 5.000 personas, perdona, 5.000 personas. Hace poco, cuando bajábamos a Ceuta, un chaval allí en Barbate, me acuerdo, en la Samuel, que acababa de Congo, y hacía allí muerto, ahogado. Su madre estaba en el otro lado, en Argelia, pero muerta también, en la misma playa, en otra playa. Pero a mí la reflexión aquí, sobre todo, es cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo hemos permitido llegar hasta aquí? Y desde mi punto de vista, pero es una cuestión subjetiva, pero bueno, mi punto de vista, el capitalismo y su ideología, el neoliberalismo, nos ha vencido. Vamos a decir que hasta ahora, pero nos ha vencido. Han vencido al derecho de las personas. Para ellos, los parias, los refugiados, los emigrantes, hasta nosotros mismos, no existimos. No existen, pero hay la paradoja en el caso de los emigrantes. Quieren existir, queremos existir. Y se cuelan lentamente por los vientres de Occidente en una lucha silenciosa y desigual que avanza todos los días sobre las fronteras. Y mientras a nosotros nos crean una mezcla explosiva entre deseos y miedos, nos crean muchos deseos de consumir y un miedo continuo, 5 minutos, y un miedo continuo a que esos deseos, esa forma de consumir, no lo quiten. Nos atemorizan continuamente con mensajes. El bienestar se tambalea si llegan los de fuera, cuando no es verdad. No es verdad que todas las ayudas se lleven ellos, no es verdad que nos quitan el trabajo, No es verdad que aumenta la delincuencia, no es verdad que son vagos, no es verdad, no es verdad. No solamente son estadísticas, no es verdad. Sus formas de este nuevo neoliberalismo, sus formas de este fascismo contemporáneo son diferentes al fascismo que bombardeó Guernica, pero sus reacciones son muy similares. Nutren de violencia y de inestabilidad constante, nos nutren. El neofascismo, voy a ir cortando, viene a decir básicamente que el mundo se divide entre prescindibles e imprescindibles. Los prescindibles no importa que mueran o se maten, arman a gobierno y a guerrilla continuamente para sacar exclusivamente un cacharro que se llama plata, dinero. No importa que se mueran de hambre, los prescindibles pueden morirse de hambre. Y entre dientes dicen ese ecofascismo, que es hasta ecológico, dada la alta natalidad del mundo desarrollado, que mueran. No importa que mueran, no importa que mueran. Vergüenza para generaciones futuras. Pero no quiero acabar, si me dejas un momento, diciendo que el bicho también habita en nosotros. Hay que tener cuidado. El bicho también habita en nosotros. Es muy, muy común de lo alternativo echar los balones fuera, a la policía, al capitalismo, no sé qué. El bicho también aumenta en nosotros. Y no es como un apéndice que te lo cortas y se va. No es un alien que lo cortas y se va. Es molecular y hay que saberlo limpiar todos los días. Tenemos que hacer una no colaboración todos los días. Poco a poco, pero una colaboración no todos los días. Nosotros lo llamamos desobediencia a los hábitos y desobedeciendo a través de los hábitos. El fascismo, este nuevo fascismo, no solamente se sustenta a través de la ley y la fuerza, sino a través del control de los deseos, del consumo, de las formas de ocio. Vale. Entonces, para acabar, decir que vemos de lejos el humo de los hornos crematorios, pero seguimos en fila disciplinadamente porque todavía no nos toca. Pero lo estamos viendo todos los días ese humo. Y esto es una metáfora, y esto, como sabéis, es una metáfora. Pero ¿cómo se entiende entonces que obedezcamos a los que nos explotan? ¿Cómo se entiende que obedezcamos a los que nos explotan? Y ahí aparece para mí, por lo menos, un lugar libre, que es la desobediencia civil. Herramienta para no colaborar con leyes, normas, órdenes, ordenanzas que violan nuestra conciencia y humillan el más elemental sentido común. Pasemos de la retórica a los hechos, como pasa en esta fábrica. Más que una acción, la acción que hicimos en Grecia, es mucho más importante ir creando espacios alternativos continuamente. Hay que ir a espacios alternativos, hay que aprovechar, intentar que esto funcione, que esto funcione. La solidaridad es incompatible con la industria militar. El gobierno vasco nos dice que seamos solidarios con los refugiados y luego subvencionan, dan avales a la industria militar vasca, que no está por ahí en Estados Unidos, a la industria militar vasca. Vale de hipocresía, si tú estás dando una subvención a una industria militar, no nos vengas a hablar de solidaridad de refugiados. Y acabo. La paz no solo es la ausencia de violencia, sino ausencia de explotación. Por lo tanto, si quieren violencia, que nos dejen de explotar. Osasuna eta desobediencia. Bueno, me he pasado. Clavado. bueno. Después del repaso que nos ha hecho Miquelón, que yo me quedo con el apelo, con la interpelación a nosotras mismas también, a nuestra parte de responsabilidad, a no ver las cosas desde la barrera, sino a sentirse parte y no solo protagonista, sino parte culpable en cierta medida, nuestras comodidades, nuestros hábitos de consumo, de por qué hay problemas en otros sitios, por qué hay guerras, por qué tiene que pedirse la gente, qué pasa con los recursos. Y bueno, Mikelone, aparte del apelo, ha hecho una aproximación, yo creo que muy clavada al origen de los problemas, a las culpas, a las causas, a las consecuencias también, a la represión y a situaciones muy concretas que, bueno, como él ha nombrado, muy diferentes países. Y queríamos centrarnos también en la problemática de frente a lo que ocurre, cómo actuar. Y recogiendo un poquito el tema de autogestión, autoorganización de las personas en primera línea afectada por esta problemática y contraponiéndolo un poco al asistencialismo en el que a veces caemos moralmente y en el que están implicadas muchas ONGs, empresas, gobiernos, etcétera, etcétera, nos vamos a acercar a la realidad de Grecia y a situaciones que se han vivido ahí en los últimos años y vamos a ver un poco cuáles han sido las vivencias de personas que se han ido acercando a esta realidad en los últimos años. Y para ello, Rebeca nos va a contar un poco lo que ha visto ahí y todo tuyo. Arracha León, ¿no? Se dice. Gracias. Pues nada, yo lo primero que nuestra idea de salir de Zaragoza hacia los campos de refugiados fue un poco por nuestra actitud política y nuestra ideología. Creemos, como han dicho los compañeros, en la solidaridad y nos veíamos importantes vivir esto en primera persona y que nadie nos lo contara y aprender y crear, como también ha dicho Mikel, autogestión, ¿no? Entonces, pues ahí. Cogimos, no sé si 6 o 7 personas y nos fuimos. Nos fuimos, nuestra primera idea era llegar a Lesbos. En esos momentos, esto hace un año, en esos momentos Lesbos estaba en un proceso de que ya no estaban dejando entrar a trabajar a nadie, ni ONGs, solo ONGs legales. No podías ir como... ¿Cómo se llamaba esto en Grecia? Cooperante... No, hostia, teníamos un nombre muy raro. Bueno, da igual. Que no era independientes, creo, voluntarios independientes, eso no, me sonaba raro porque era como voluntarios independientes, pero bueno. Y nos quisimos ir a Lesbos, entonces recibimos, en esos momentos tenías que rellenar una serie de datos, como que ibas a trabajar como voluntaria independiente en Grecia, y rellenamos esos datos, entonces al mandar esos datos y cerrar esa entrada de ayuda, pues nos escribieron diciendo que no éramos bienvenidos en Lesbos y que nos fuéramos, que no teníamos nada que hacer en Lesbos. Con la gente que habíamos hablado un poco, que estaba ahí con tema autogestión, trabajando en comedores y en historias, pues nos dijeron que realmente no, o sea, que no iba a ser posible y cambiamos todos nuestros planes para irnos a Idomeni. ¿Por qué cuento esto? Porque como españolita, sin que me gusta decir la palabra, o como persona blanca, puedo tener dinero para cambiarme un billete, puedo no, pero ellos constantemente siguen y ellas siguen con esta con este rollo de cambio de ahora te llevo aquí, ahora te llevo allá sin querer ni, o sea, te toca y te toca, ¿no? O sea, que si para nosotras fue un trascolo un día antes de viajar no poder ir a Lesbos, tener que decidir si íbamos o no a Grecia, dónde íbamos, si dejábamos de ir, para esas personas que llevan tanto tiempo fuera de su casa, todo esto también es una mochila que va engordando, ¿no? Entonces, son cosas que con la reflexión de estar ahí ha sido viviendo de otra manera, ¿no? Entonces eso, fuimos ahí porque creíamos en la solidaridad y cuando llegamos ahí a Idomeni está en la frontera con Macedonia y Idomeni era un paso que en aquellos momentos podían estar pasando unas cuantas personas diariamente hacia Macedonia. Llegó la Unión Europea con Turquía, firmaron el tratado y a partir de ahí se puso una valla a lo largo de todo Grecia. Idomeni era 15.000 personas, de primera parecías que estabas en un Tinto Rock o algo así, ¿sabes? Porque era todo pues eso, como muy visualmente, muy a nuestro, no sé yo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas de nosotras, ¿no? Como, pero luego te ibas dando cuenta de que había una fuente para 15.000 personas de agua potable, no llegaba ni a caliente, llevaban días sin ducharse, llevaban, bueno, pues no te das, te das cuenta que no es una fiesta eso, ¿no? Que es otra cosa y que es una cosa con una vulneración de derechos muy grande. Para mí una de las cosas más duras fue la valla. O sea, sí, conocemos las cárceles, conocemos la valla de Melilla, conocemos, pero realmente esa valla ha sido puesta para solucionar un problema que no se ha solucionado. Hemos puesto un obstáculo para solucionar que no pasen inmigrantes, pero ¿qué pasa con todas estas personas que están en Grecia? Nos hemos gastado un dineral de la hostia para pagar esa valla y hubiéramos podido dar mucho alimento, mucha vida, mucha autogestión a muchas personas que en esos momentos se han encontrado una valla y se han separado, su familia está en un lado de la valla y yo estoy en este lado de la valla. A mí se me cayó la cara de vergüenza. Esa valla se hace en el Estado español, creo bastante segura, entonces aún más se me cayó la valla, la cara, ¿no?, de decir vaya vergüenza que hay, ¿no?, de gastarnos el dinero para esto en vez de para solucionar un problema. Otro problema que nos encontramos es las ONGs, ¿no? Había muy pocas ONGs, casi todo éramos voluntarias independientes, con ganas de ayudar y de poder avanzar con esa problemática. Y las pocas ONGs que había, pues lo tenían todo como muy atado, muy... Bueno, el caso claro es que las mismas ONGs traían traductores de fuera para que tradujeran lo que les pasaba a las personas refugiadas. Hay sirios, hay, sabe todo el mundo, sabía los idiomas, o sea, no era necesario que trajeras a un europeo a hacer de traductor, pero este es el negocio, ¿no? El negocio que las mismas ONGs crean, ¿no? Una ONG funciona por el dinero que aporta la ciudadanía, ¿no? Entonces, si ese dinero no se lo puede gastar, no tiene sentido que esté una ONG funcionando. Entonces, pues no dejaban a estas personas entrar dentro del día a día. ¿Qué problema conllevaba esto? Pues que aparte de no sentirse realizada como persona, nosotras como persona necesitamos hacer nuestra vida, necesitamos hacer nuestras cosas, ¿no? Desde que llegamos el primer minuto ahí hasta que nos fuimos, comieron lo que nosotras hemos querido que comieran. Vestían la ropa que nosotras hemos querido que vistieran. No ha llegado un puto momento en su vida que han decidido me pongo estos pantalones o me pongo esta falda. Nos decían necesitábamos ropa, nosotras llevábamos ropa, pero no les dabas a elegir nunca qué ropa querían. Recuerdo un momento que una persona nos pidió un tinte para el pelo. ¡Uf! Lo vimos una barbaridad. Menuda hostia nos dimos esa noche cuando dijimos, ¿cómo no le llevamos a esta persona un tinte? Igual tiene la necesidad de teñirse el pelo, joder. ¿Sabes? Si estamos aquí como que no, la necesidad es comer. Pues no, la necesidad es persona. Es ser persona y sentirte autónoma, o sea, con autonomía propia. Poderte lavar tú, poderte asear, poderte cocinar. Y Domeni fueron aún unos cuantos meses, la verdad, de... Y se iba progresando en estas cosas, pero claro, había muchas dudas de ¿Idomeni es lo que queremos o Idomeni es la solución? La solución es que estas personas tengan casa y tengan vida, ¿no? Y sí que había como proyectos muy de autogestión, de intentar rehabilitar pueblos, tal, no sé qué, que construyeran, que tuvieran sus alimentos, empezar a crear cocinas en vez de cocinar fuera, llevar las cocinas a los campos para que la gente pudiera, o sea, llevar el alimento, la materia prima, ¿no? Y que ellas mismas cocinaran, ¿no? Y todo eso, o sea, para nosotras sin duda alguna una cosa como que es muy importante, ¿no?, es la realización como persona y a partir de ahí se les ve, ¿no? O sea, llevan muchos años con una mochila en la espalda, sin casa, no es que se hayan querido ir de su casa, es que les han echado, cambia bastante que tú quieras ir a un lado a buscarte la vida o estés obligada a irte. Y la solución al desalojo de Idomeni, pues campos de refugiados, ¿no? Campos de refugiados oficiales. Campos de refugiados oficiales que no cumplían ni un mínimo sanitario de ningún tipo. O sea, vivían mejores algunas de las personas en Idomeni que en los campos actuales que viven. ACNUR, vamos, es la que más asco imposible, ¿no? Puso carpas y se fue. Miles de carpas con ACNUR, y ACNUR no estaba. Estaba de vez en cuando con un chalequito convenciendo a las personas refugiadas que el siguiente autobús que llegara que se fuera. que se fueran porque iban a estar muchísimo mejor en un campo de refugiados, que iban a tener agua caliente, que iban a tener comida, que iban a tener pues todas las necesidades que en Idomeni o en cualquier, había más campos refugiados ocupados en esta zona donde estábamos, pues que no tenían, ¿no? Eso es una mentira. Eso es una mentira, no ha habido campos refugiados con las condiciones que les han vendido, les han engañado constantemente, y es pues otra manera, ¿no?, de ocultar el problema, ¿no? A lo mejor de Idomeni estaba claro que tampoco podía existir porque estaban cortando unas vías de tren. Esas vías de tren es la materia prima, la que entraba de Macedonia a Grecia. Entonces, realmente hacía mucho daño ese campo, o sea, había muchas pérdidas económicas en ese campo, ¿no? Entonces, pues estaba, yo lo veía claro que eso con el tiempo, pues que no podía existir, pero por otra parte pensabas que igual se iba a convertir en un Sáhara, porque pues la problemática del Sáhara empezó de cierta manera, no, igual no, pero es una ocupación, bueno, pues eso, ¿no? Lo veías ahí como miles de problemas que no veías la solución. ¿Cuál es la solución? La solución, primero, yo, o sea, para mí un fallo que hemos tenido todas, esta guerra lleva muchos años y creo que muy pocas personas nos hemos movilizado contra esta guerra. O sea, el Estado y los medios de comunicación nos lo han hecho muy bien, nos han puesto nuestras barreras, nos han hecho ver que no ha habido una problemática, que no ha habido un conflicto político y que hasta que el refugiado no ha venido a Europa, nadie, y igual decir nadie es muy arriesgado, pero por lo menos cerca de mi círculo no hemos movido un pie. Esto no es de hace un día, esto no es de hace dos, esto lleva 3 o 4 años tranquilamente toda esta guerra y no nos hemos preocupado de nada, ¿no? Entonces, yo los campos de refugiados sí que considero realmente que sean unos CIEs o unas cárceles, de cierta manera, porque tampoco pueden hacer su vida y hay una cortada libertad pues que es muy grande, ¿no? Tengo un libro aquí que es Apuntes sobre la situación migratoria en la Europa del Capital. Son recopilaciones de gente voluntaria, independiente, activistas que han estado por esta zona y han explicado un poco la serie de conflictos, y tengo aquí subrayadas unas cosas que voy a leer, ¿vale? Hablan de los campos de refugiados. Aunque hay cosas que se repiten en todos, desesperación, aburrimiento, encierro, aislamiento, falta de información sobre situación legal, angustia, depresión. Cualquier persona presa sufre todo lo que acabo de leer. Entonces, podemos considerar los cárceles, no podemos considerar los cárceles. Es una vulneración de los derechos humanos, me da igual llamar las cárceles que llamarlas centros, pero realmente es como nadie se merece ser tratado de una manera diferente ni por tu color de raza ni por tu color de nada, ¿no? Entonces, la verdad es que tampoco quiero aportar mucho más, porque entre lo que ha dicho Miquel y todo lo que ha hablado César sobre los CIEs, pues es como eso, pero sí que para mí fue una experiencia muy, o sea, fue muy chunga estar ahí. Pensaba que la vuelta sería más agradable y que vería las cosas de otra manera, pero la vuelta me hizo ver las cosas pues de esta manera, ¿no? Que igual lo que pensamos que es para nosotras, no sé, a mí el tinte me dejó muy flipada. O sea, es una tontería, pero era como, no entiendo cómo puedes tener por qué quieres un tinte. Y bueno, por la noche fue casi llorar. O sea, de vamos a comprar tintes, por favor. O sea, es de por qué estamos haciendo esto, ¿no? De, pues es que es su necesidad, ¿no? O sea, su necesidad de, pues de sentirse bonita, de sentirse como ella quiera, y lo necesita mediante un tinte, a lo mejor más que con un plato de garbanzos. Entonces, ¿dónde están las necesidades de cada una, ¿no? Asistencialismo. Hostia, en algún momento sí que yo creía que sí que me veía clara que estaba haciendo una labor de asistencialismo, pero cuando realmente ves una sonrisa, yo volvería a cualquier momento, si tengo que realizar ese trabajo de asistencialismo, lo seguiría realizando. O sea, para mí fue súper bonito el ver que esas personas en los momentos que nosotras estábamos ahí se sentían que alguien se preocupaba por ellas, porque realmente no tienen información de ningún tipo, tienen a sus familias todas por todas las partes de Europa y de su mismo país, y ver que alguien está detrás de ti siempre es bueno, ¿no? Y para mí eso fue una cosa como también muy, muy de... Sí, volvería a repetirlo porque creo que es importante hacer sentir a las personas que no estamos solas, ¿no? Porque, pues como he dicho al principio, para mí la solidaridad es una cosa muy importante en mi vida y en el día a día, y creo que esa manera de... esa sonrisa que te desprendían las personas, pues era una gracia, un rollo muy solidario, ¿no? Y creo que hasta aquí voy a dejar lo que...